vida cotidiana. Una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa, como todos los jueves de Vida Cotidiana, otro día con la gente. Aquí les está saludando desde Radio Actual, Liliana León Zúñiga, del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Y pues estamos muy contentas el día de hoy porque nos acaban de contar aquí Roy, que siempre está muy informado, de que hubo una declaratoria para declarar el día de hoy Día Nacional de la Poesía, y esto en conmemoración del nacimiento de nuestro gran poeta costarricense, Jorge de Bravo. Jorge de Bravo fue un gran poeta y también un gran activista de los movimientos sociales. Y nació un 31 de enero, igual que Atahualpa Yupanqui, también el argentino cantautor, que es muy famoso también en Latinoamérica, pero muy contenta de que se haya declarado el Día Nacional de la Poesía en honor a Jorge de Bravo, el día que nace. Entonces, esto implica también muchas cosas para nuestro país y para este gran poeta que no, casi no se le había reconocido. Bueno, y tenemos también aquí en la cabina de Radio Actual una invitada especial que siempre nos gusta, cuando tratamos un tema, poder conversar con alguna persona experta en ese tema. Y el tema que vamos a trabajar el día de hoy tiene que ver con apropiándonos de los espacios. Es muy amplio, pero significa cómo nos apropiamos las mujeres de los espacios. Y para ello vamos a conversar con Maureen Lizano. Ella es de Terrafen, ¿qué significa? Vamos a ver, bienvenida. Gracias. Significa Tierra de Mujeres, es una consultora. ¿Cómo estás, Maureen? Muy bien, Liliana. Acércate un poco al micrófono. Muy contenta de estar acá compartiendo este tema tan importante. Desde Terrafen es un honor para nosotras poder conversar y intercambiar con ustedes y también con la audiencia. Tiene este nombre, Tierra de Mujeres. Me encanta Terrafen. Hemos decidido trabajar el tema del día de hoy apropiándonos de los espacios porque normalmente en el programa Vida Cotidiana hemos hablado apropiándonos de la palabra, apropiándonos de la vida y ahora apropiándonos de los espacios. Después no sabemos de qué más nos vamos a apropiar, pero la idea es irnos apropiando. ¿Qué significa esto, apropiándonos de los espacios, sí, en este contexto? Bueno, es muy importante, ¿verdad? Ir por partes, ¿verdad? Como hablabas de diferentes dimensiones, como de la palabra, como de otros aspectos. Los espacios, en el caso específico de nosotras las mujeres, es fundamental, porque significa empezar a apropiarnos inclusive de nosotras mismas primero. Hay muchas dimensiones en los espacios, ¿verdad? Está desde el tema de la subjetividad, que es nuestro interior, ¿verdad?, hasta los espacios privados, el espacio público, el espacio simbólico, ¿verdad? De las bueno, caras, y de todo eso vamos a ir hablando poco a poco para que entendamos de qué espacios estaríamos hablando. Entonces, uno es, decías, primeramente el subjetivo, o sea, el que tenemos dentro, estos pensamientos que nos vienen día a día y que a veces no podemos ni siquiera, nos tememos, tenemos el miedo de pensar, ¿verdad? Incluso en nosotras mismas, como si fuéramos egoístas, podría ser, ¿verdad? Exacto. Sí, el espacio de la subjetividad es el primer espacio importante de apropiarnos, ¿verdad? Los hombres y las mujeres. En este caso, el tema fundamental es para las mujeres. La subjetividad tiene que ver con que si nosotras no nos estamos apropiando de nosotras mismas, de nuestro ser interno, no podemos apropiarnos de ningún otro espacio, ni de la familia, ni de la casa, ni del espacio de una comunidad, en ninguno, porque tiene que ver en cómo nos conocemos, cómo nos entendemos y qué queremos. Es como marcar el camino. Una persona que no se quiere, que no está apropiada, que no dedica un tiempo a sí misma, que siente culpa por todo lo que hace para ella, es una persona que no está apropiada. Y entonces es no está apropiada desde su subjetividad, desde el ser mujer. Entonces, ese es un aspecto fundamental para empezar a hablar de este tema. Entonces, el espacio interior también, nuestra alma, nuestro ser, que nosotros tenemos que conocernos, saber qué queremos, para dónde vamos y para encauzar y orientar todas nuestras energías hacia eso, porque si no, no podríamos entonces luchar por otros espacios. Así es. Va por ahí. Bueno, este es un tema muy, muy lindo. Sobre todo nos interesaba porque el concurso de mujeres, voces, imágenes y testimonios, está trabajando este tema de apropiándonos de la palabra, de la vida y de los espacios. Y este año vamos a tener un séptimo concurso. Y en ese séptimo concurso la idea es trabajar la parte de la economía solidaria, el consumo responsable, que es un espacio diferente en las que muchas mujeres sabemos se han apropiado, y poco a poco les vamos a ir contando de cómo es de cómo será este concurso, porque nos interesa mucho que las mujeres nos puedan contar sus testimonios, ¿verdad? Y entonces, ya haciendo como un resumencito así, seríamos que estaríamos hablando de varias dimensiones de espacios. Primero el subjetivo. ¿Cuál es el siguiente? Bueno, el siguiente tiene que ver dentro del subjetivo con la dimensión de lo privado. Ajá. Que tiene también algunos otros espacios dentro de lo privado. Que es lo personal, que es lo educativo, que es la casa, ¿verdad? La casa sería el espacio privado, que sería nuestra casa, principalmente. ¿Y por qué, digamos, lo educativo? Ok. Lo educativo tiene que ver con ese espacio porque tiene que ver con lo nuestro, con nuestra formación, con nuestros conocimientos. ¿Cómo nos empoderamos de esos conocimientos para poder aportar, para poder sentirnos más plenas, ¿verdad? Entonces, por eso el espacio y lo privado tiene que ver con lo personal, que es el autocuidado, ¿verdad? Nos tenemos que cuidar, nos tenemos que querer para poder querer a los demás. No podemos querer a nuestra familia, a nuestros hijos e hijas, a nuestro esposo y a otros miembros, si nosotras no nos queremos. No podemos decirle a alguien, vaya al hospital o vaya, cuídese su salud, si yo tengo un gran montón de problemas de enfermedad que no los trato. Uh-huh. Entonces está ese espacio. El espacio también de lo personal tiene que ver con la posibilidad que nosotras nos demos para descansar, para después de un día de trabajo sentarnos a escuchar una hermosa poesía, ¿verdad? Hablando en este momento tan especial. Hablando de Jorge de Bravo. Hablando de Jorge de Bravo. Y no sentirnos mal por eso, ¿verdad? Tenemos que sentirnos plenas, disfrutar ese espacio. Si queremos dormir, durmamos. Es algo delicioso, ¿verdad? Dormir, descansar. Entonces son esos espacios de autocuidado, de estar con nosotras mismas. Es un espacio que nos permite pensar, aquí, proyectar. Sí, aquí es donde tenemos que realmente pensar en este apropiación. Porque muchas veces decimos, es que ni una hora para nosotras. En todo el día, 24 horas que tiene el día, y cómo es posible que no tomemos una hora para nuestro autocuidado, aunque sea, ¿cómo se dice? Sacarse las cejas. O sí. Cortarse las uñas de los pies, hacerse el masajito, todo eso, es que nos cuesta sacar esos espacios. Sobre todo las madres, las personas ya, digamos, un poco entradas en edad, como que cuesta todavía más. Tal vez las muchachas, las jóvenes, sí han estado un poquito más en esas reflexiones, ¿verdad? Sí, correcto. Y el otro que me preguntabas sobre el espacio educativo, son todos aquellos espacios que tenemos nosotras la oportunidad de aprender. Ya sea espacios de la educación formal, donde, qué sé yo, independientemente de la edad que tengamos, vamos a la escuela, al colegio, a la universidad, o también espacios de la educación informal, que se da mucho en los pueblos, en las comunidades, donde hay diferentes talleres, cursos, ¿verdad? De diferente tipo, desde el espacio de organizativo, sobre diferentes temas, ¿verdad? De la agricultura orgánica, por ejemplo, se me ocurre, sobre temas de hidroponía, sobre temas de empresariedad, ¿verdad? Que es ahora un tema importante para las mujeres. Entonces, son esos espacios nuestros donde nadie más aprende por nosotras. Somos nosotras y ahí vamos capitalizando conocimiento valioso, que tenemos que implementarlo y decir lo que sabemos. Cuando podemos decir lo que sabemos, opinar sobre los temas, significa que estamos apropiándonos de ese conocimiento que hemos adquirido, sea en el área formal o sea en la parte de la educación no formal, que es fundamental, ¿verdad? Y que de eso depende también las buenas decisiones que se tomen, porque entre más informadas, más enteradas y más conocimientos tengamos, los saberes nos dan mucho poder. Y de eso la gente tal vez de ahora, los jóvenes y tal vez algunos hombres no comprenden esta situación de apropiarnos del conocimiento, pero es que desde muchos años antes, hace como 100 años, era prohibido para las mujeres estudiar, y aún ahora algunos maridos no dejan a sus esposas salir a una capacitación o a un colegio en la noche o algo así. Entonces, y es en la medida en que las mujeres se han ido formando y educando, que las condiciones de las mujeres van cambiando. Porque no es cierto, tan cierto, que solamente la parte económica hace un cambio, una transformación en las mujeres, porque si no ya estuviéramos perfectas, ¿verdad? Claro. Tanto trabajo y tanta cosa, ya tendríamos todo al alcance de nuestras manos. Pero no es cierto, muchas mujeres trabajan muchísimo, ganan, digamos, un dinero, pero no son totalmente independientes. Es correcto, no están apropiadas. Como decís vos, el conocimiento es un espacio de poder que también nos da la posibilidad de opinar sobre temas, no solo como decís vos, de ir a trabajar y tener dinero, porque la posibilidad que te puedan reconocer tu familia, miembros de la comunidad, por lo que sabes, que te valoren eso es un elemento más, digamos, de la posibilidad de que una mujer se sienta más plena, claro, y reconocida por su esfuerzo. Incluso yo he escuchado a mujeres decir que ellas no se sienten, la palabra realizada, ¿verdad? Realizada, lo están pensando a nivel de profesión o de conocimientos o de estudio, porque realmente cuando uno las ve trabajando en sus casas, en sus fincas, realmente uno ve que hay una realización, pero para tal vez la sociedad, la realización implica también otras cosas, no solamente el trabajo duro que se hace. Exacto, sí, lastimosamente en la realidad actual, la realización muchas veces se mide por lo económico, ¿verdad? No por lo que sos, sino por lo que tenés. Y efectivamente, en el trabajo del campo, con las organizaciones campesinas, grupos de mujeres, hay un trabajo muy importante, pero que lamentablemente no es reconocido. Pero no es reconocido, ¿por qué? Primero, el trabajo de campo, los proyectos productivos de mujeres, son proyectos igualmente valiosos que los proyectos de los hombres. Son proyectos que tienen un valor en conocimiento y un valor también económico. Entonces, por ejemplo, los grupos de mujeres, si todas hicieran el estudio de costos, ahora vamos a hablar de otra dimensión que es la parte económica, pero tomando ahorita el tema, ¿de cuánto vale un proyecto productivo, por ejemplo, de agricultura orgánica? Desde el conocimiento, desde el trabajo que se hace en el campo, desde la inversión en infraestructura, porque no es cierto que unos proyectitos así sean nada más como de hobby, ¿verdad? No, hay que invertir. Y cuando nos damos cuenta que esos proyectos, al final, cuando ya están más desarrollados, pueden costar, qué sé yo, más de 100 millones de colones, y eso es trabajo hecho por mujeres, eso adquiere otra dimensión. Ya eso pone a las mujeres a hablar de una apropiación distinta. Claro que sí. Entonces, en ese sentido, es muy importante como decir lo que hacemos, cómo lo hacemos, qué opinamos y qué significa eso.

cheral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Cañaveral, en algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Vida cotidiana, otro día con la gente. Si estamos vivos es porque el agua es vida. ¿Pero sabías que no todas las personas tenemos garantizado el acceso a agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Vida cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar... Corte, no sale eso. Pero... A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo? Ni usted ni yo, manda el público, señor. Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. Vida cotidiana, otro día con la gente. Sí, definitivamente nos encanta Radio Actual, ¿verdad? Que podamos colocar estas informaciones de derecho a la comunicación, el derecho al agua, ¿verdad? Y los testimonios que las mujeres van contando tan libremente, expresándose, porque es una forma de apropiarse también de un espacio público como es la radio, donde se puede hablar. Y estamos hoy conversando con Maureen Lizano. Ella es una consultora, es una facilitadora, diría yo, de grupos de mujeres. Trabaja con Tierra de Mujeres, Terrafen, y estábamos escuchando el testimonio, Maureen. Correcto, soy encantada e impresionada con ese maravilloso trabajo que hace Doña Rosa y todas sus compañeras allá en Upala. Ajá, un saludo, ¿verdad? Un saludo, a Doña Rosa. Un abrazo fraterno a Doña Rosa, que realmente es una mujer con muchísimo conocimiento, luchadora, y que de ella he aprendido muchísimo. Entonces, ojalá que nos esté escuchando, y para allá el abrazo fuerte. Y una de las cosas, para retomar el testimonio de Tejiendo Esperanzas, que es un testimonio colectivo de Rosa, de María del Carmen, de Cándida, de Esmeralda, o sea, todas se juntaron, todo el grupito se juntó para contar su historia y hacerla pública, que es una de las cosas que hay que hacer también, apropiarse de lo público, que en el caso de ellas también fue apropiarse de la Feria del Agricultor. ¿Cómo es eso? Sí, Lili, ahora que estaba escuchando, recordando que hace varios años yo he tenido la oportunidad de trabajar a través del Movimiento Orgánico Costarricense, con el grupo de Mujeres Tejiendo Esperanza, allá en Upala, y precisamente hablando de la apropiación de espacios públicos, estas mujeres en concreto, digamos, hacen apropiación de esos espacios. Ellas son fundadoras de la Feria Orgánica de Upala, ¿verdad? Igual son pioneras también por todo ese conocimiento en lo personal que han adquirido, que ustedes escucharon, que ya saben cómo hacer lombricultura, cómo hacer hidroponía, cómo manejar los invernaderos. Esa profesión de conocimiento les ha permitido avanzar al espacio público, están en la dimensión económica, ¿verdad? Generando ferias, ellas también en algunos momentos han vendido sus hortalizas casa por casa, en otros comercios, son muy reconocidas y son respetadas. Uh-huh. Participan también en diferentes, como en la parte de la auditoría social, en diferentes espacios gubernamentales. Como de algo tal vez personal, que ellas se apropiaron de primero de su persona, de saber qué querían, porque incluso ellas hablan de la gran protección que quieren para la naturaleza. Claro. A partir de ese ideal y ese sueño, ellas empiezan a capacitarse, ¿verdad? Claro, se capacitan y bueno, con muchas limitaciones también. También porque ustedes saben que en este tema de la apropiación de espacios, especialmente las mujeres, cuando quieren desarrollar y avanzar más en sus proyectos productivos, sus proyectos empresariales, empiezan a encontrar limitaciones a nivel de acceso a servicios, ¿verdad? De las instituciones públicas, porque no es lo mismo las condiciones que tiene una mujer para accesar a esos espacios que tal vez un hombre que es dueño de tierras, que tiene cartas crediticias, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, uno de los aspectos a valorar de este grupo es la capacidad que ha tenido de riesgo, porque las mujeres también, una forma de apropiarnos es ir más allá de estar en el espacio privado de la casa, ¿verdad? Con miedo a hacer un montón de cosas, sino hay que arriesgarse. Uh-huh. Hay que salir, y eso tiene que ver con la apropiación de la subjetividad, de saber que podemos, que queremos y que es posible dar el paso. Y obviamente, es que, claro, Maureen, y es que esto que tenemos de que no tomamos riesgos también es algo aprendido. Claro. Es algo aprendido que desde niñas no nos enseñan a aventurar. ¿Y cómo es eso? Bueno, porque lo que nos pasó de niñas o niños, no salga, le puede pasar algo, usted no vaya acá, no haga esto, pero el otro. Pero a los varones se les estimula más. La aventura, vaya, si se cae, no importa, no le va a doler. Pero a las niñas, no, usted quédese aquí porque le puede pasar algo. Y este mensajito se aplica a toda nuestra vida, no solamente a la parte más personal, es a la parte esta pública también. La parte pública, ¿verdad? La posibilidad que podamos ir a hacer gestiones en la parte de riesgo es esa, ¿verdad? Ir a hacer las gestiones, meterse en proyectos, gestionar con una ONG o con una organización no gubernamental o con el Estado, con la municipalidad, comprometernos a que nuestro proyecto va a salir adelante, entonces podemos buscar financiamiento. Esa es la parte importante que nos puede permitir trascender, ¿verdad? Y llegar a ser como estas tejedoras de esperanzas, ¿verdad? Que hay muchos casos en el país, por uh-huh. cierto, que pueden también ingresar en una dimensión económica, pero Lili, vieras qué interesante, una dimensión económica muy especial, porque estas mujeres hacen lo que llamamos nosotros y nosotras economía solidaria, que es una dimensión donde no es la lógica actual de la economía de que sálvese quien pueda y si yo gano y aplasto a otra, no me importa, no. Es una economía solidaria donde nos hace crecer a todas, donde queremos trabajar para estar mejor, tener mejores ingresos por el bien común, ¿verdad? Uh-huh. Si nos preocupa que si una compañera no pudo producir tanto, pues le apoyamos. Eso tiene que ver con una lógica solidaria, no una lógica de que si no produjo, qué dicha, porque así yo llevo más y yo gano más. Entonces, esos son también parte de apropiarnos de una lógica distinta de la vida. Sí, incluso no olvidarse un poco eso de la explotación, porque explotar los recursos hasta el último rincón, eso es una lógica de depredación, claro. ¿Verdad? Que hay que ir cambiando esta lógica de mercado, que todo tiene que ser consumo y todo tiene que ser explotado. Claro. Y creo que en la lógica feminista ahí vamos a entrar, que las mujeres tenemos tal vez este cuidado, ¿verdad? Claro. Sí, es, tiene que ver quizás también con la socialización que hemos tenido, ¿verdad? Que precisamente por limitaciones, porque no hay políticas de acceso afuera y limitaciones en la casa, nos permite tener, pensar en el futuro y respetar. Respetar. Las mujeres tenemos una relación muy interesante con la naturaleza. Tiene que ver con el tema de la madre naturaleza, ¿verdad? Entonces, hay una tendencia más a ese respeto, a ese cuido, y efectivamente las mujeres que están en estas dinámicas de las economías solidarias, del comercio justo, ¿verdad? Porque también tenemos que ganar, tenemos que ser empresarias, pero también en una relación con de un comercio, una economía con cara más humana, decimos. Uh-huh, cara más humana. Y ahí me encanta la palabra cara más humana, porque hombres y mujeres, yo diría que aunque estamos hablando un poco de la apropiación de los espacios por parte de las mujeres, sabemos que los hombres también tienen que apropiarse de espacios, los espacios privados, claro, que no lo tienen, que quienes mandan, dicen ellos, en la casa son las mujeres, pero eso no puede ser siempre así. Correcto. Por ejemplo, el espacio de la escuela, de la educación, ellos también tienen que apropiarse de otros espacios y las mujeres de los otros. De esta manera vamos creando condiciones diferentes. Claro. En esta sociedad que nos ha marcado tanto y nos ha dividido realmente. Y eso es lo que buscamos, que no hayan esas divisiones. Bueno, estamos aquí en el programa Vida Cotidiana. Si usted se está acercando a la radio en este momento, estamos conversando sobre la apropiación de los espacios con Maure Lizano. Ella es de Tierra de Mujeres, Terra Fem, una experta en formación de grupos en la parte organizativa y también productiva, porque todo lo que tiene que ver con la producción orgánica, que ha estado trabajando mucho Maure Lizano. Vamos a pasar a una pausa, a escuchar a uno de mis cantantes favoritos, que ya murió también, es Fidel Gamboa, con su canción Marina, y regresamos de nuevo con todas ustedes en unos momentos. Vida Cotidiana, otro día con la gente. Está en tu aliento, está en tu piel. Vuelve mi sueño siempre, donde las gaviotas del amanecer y las redes en la sal se desvanecen. El compás de la marea ya creció. Vamos, amor del sueño, levanta el vuelo, toma el timón, porque un día, quizás muy pronto, tu sangre vuelva detrás del sol. Porque un día, quizás muy pronto, tu sangre vuelva detrás del sol. Vida cotidiana, otro día con la gente. Qué silencio, ponga radio o algo. ¿Y esto qué? Deje, esa suena diferente. Las frecuencias de radio y tele son un bien público, pero están concentradas en pocas manos. Las organizaciones sociales y las comunidades no han tenido acceso a estos medios. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabías que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Vida cotidiana, otro día con la gente. Otro día con ustedes. Ya son las 1:45 de la tarde. Muchas gracias por continuar con nosotras. Estamos aquí conversando muy alegremente con Maureen Lizano. Ella es de Tierra de Mujeres. Qué nombre más lindo, Terrafen, sobre la apropiación de nuestros espacios, todos los espacios. ¿De qué estamos hablando? El espacio subjetivo, el espacio personal, el espacio de educación y de conocimiento. Hablamos ya del espacio público, ¿nos queda algo más? Sí, el espacio que, acércate un poquito al micrófono. Sí, sí, nos queda en el espacio público dos espacios importantísimos que creo que son los que van subiéndonos de nivel, ¿verdad? Las mujeres, y que también hay que visibilizar porque lo hacemos, que son los espacios de participación ciudadana. ¿Cuáles son? Que son los espacios estos de la participación de mujeres en las juntas directivas de las escuelas, en las juntas de agua, en los espacios de las municipalidades, en las organizaciones campesinas, en los patronatos escolares. O sea, hay espacios donde las mujeres se van apropiando y hacen aportes voluntarios buenísimos, ¿verdad? Porque la mayoría de esas participaciones son esfuerzos voluntarios, uh-huh, ¿verdad? Entonces, y ahí se aportan las ideas, las fuerzas, las gestiones de mujeres y hombres, pero hay muchas mujeres involucradas. Y también generan dinero, porque estas juntas organizan actividades para juntar dinero para las actividades que realizan. Claro, y esto a la vez, todas esas actividades y los éxitos que tengan en desarrollando estos eventos, hacen que estas mujeres y hombres sean depositarios de confianza de la gente, ¿verdad? O sea, la gente les da un reconocimiento, confía en estas personas, ¿verdad? Por su esfuerzo, por su interés. Ese es un espacio de apropiamiento, ¿verdad? Uh-huh. De apropiación de las mujeres. Y hay otro espacio que es una escala más arriba, que es donde se trae ya todo el conjunto de conocimientos y donde se posicionan ideas nuevas y todo, que son espacios de incidencia o espacios también políticos, donde ya las mujeres que adquieren mayor liderazgo, mayor apropiación de de todos, de su poder uh-huh. Empiezan a participar en espacios, por ejemplo, de puestos municipales, ¿verdad? Uh-huh. Que ya son espacios de poder reconocidos, donde también empiezan a participar. Hay muchas mujeres que, bueno, han sido diputadas, ¿verdad? Muchas uh-huh. mujeres que han salido de comunidades, uh-huh. son diputadas o que participan en juntas directivas de instituciones autónomas, que son espacios de reconocimiento. Entonces, la idea es que todas nosotras, las mujeres que participamos en organizaciones, que tenemos pequeñas empresas, pues empecemos a pensar que también esos espacios privados, para poder también incidir en lo que queremos, en lo que pensamos, en agricultura orgánica, en un mundo más justo, en un respeto con la naturaleza, en un mundo más equitativo, en un mundo donde haya menos violencia, podemos incidir ya no solo en nuestra casa, en nuestra empresa, sino en la comunidad o en espacios ya de toma de decisiones. Y una de las cosas que también tenemos que revisar es la apropiación también, por ejemplo, de las calles. Sí. Esto es una apropiación muy importante, porque últimamente los gobiernos de Centroamérica han querido evitar que la gente se movilice y se apropie de estos espacios públicos para protestar. Uh-huh. Y son momentos en que a veces sí se necesita, porque si no podemos expresar o denunciar lo que está pasando, entonces ¿dónde lo vamos a hacer? Los medios de comunicación no todos son como Radio Actual, que podemos hablar y podemos tener estos espacios para poder opinar. No es así tan fácil en otros espacios y en otros medios. Entonces ¿qué nos queda para poder decirle al gobierno o decirle a ciertas organizaciones o protestar contra la guerra o contra esto o contra lo otro? Por ejemplo, contra los transgénicos, que siempre uh-huh. Si los gobiernos no nos defienden, entonces ¿quién nos va a defender? Tenemos uh-huh. que defendernos nosotras mismas. Estos espacios públicos nos los han querido cerrar de alguna forma, lo criminalizan, ¿verdad? Y tenemos que ver cómo se empiezan a recuperar, porque si en algo ha ayudado bastante, digamos, la participación de las mujeres es en estos espacios donde ellas vienen de sus comunidades, las mujeres campesinas, que están, por ejemplo, la de los territorios costeros, familias, 300 mujeres y hombres que se vienen desde los territorios costeros para desfilar por las calles y manifestar lo que está pasando. Liliana, ahí es muy importante decir que cuando empezamos desde la subjetividad nuestra, es una lucha por abrir esos espacios. Y estos espacios que vos estás mencionando, que ya son la dimensión de la protesta porque no logramos hacer incidencia en los otros espacios, es fundamental. Cuando estamos en estos espacios es porque hay otros intereses económicos, hay poderes muy fuertes que no quieren, digamos, y que no están interesados en resolver problemas, digamos, del colectivo. Entonces, son fundamentales. Las mujeres han participado históricamente, ¿verdad? Históricamente. Y algo muy importante de por qué es tan importante, perdón, que usted, señora, que está ahí, participe en las comunidades, es porque no es lo mismo la visión de los hombres que la visión de las mujeres. Okay. Por ejemplo, cuando llegan algunas autoridades a un pueblo y dicen cuáles son las necesidades de este pueblo, las mujeres dirían agua, educación, diríamos, ¿qué más? Servicios luz, más cercanos. Sí, ¿verdad? Esas son las necesidades que nosotras visualizamos, okay, porque diariamente estamos enfrentadas a todo esto. Pero ¿qué tal vez diría un varón? ¿La cancha de fútbol hace falta o está faltando el comité de deportes o no sé qué? Correcto, sí. ¿Verdad? Ellos están pensando en otra cosa. Trabajo sí para todos. Lo mismo cuando participan los jóvenes. Los jóvenes dirían, estamos necesitando estudio, trabajo, espacios recreativos. Ellos espacios están tecnológicos, también, técnicos. Sí. Ellos, depende de quién participe, así son, se ven las reflejadas necesidades. Y nos falta ya el último espacio, que es el simbólico, que este tiene que ver con el lenguaje, que usamos. Si nosotras, por ejemplo, nos reconocemos como personas, por ejemplo, decir nosotras y nosotros. Claro. Porque lo que no se nombra no existe, es lo que se dice, o parece que no existe. Así que en lo simbólico también tenemos que estar reflejadas. No nos va a alcanzar mucho el tiempo para hablar de este espacio, pero sepamos que existe y que también hay que tomarlo. Hay espacios virtuales en este momento, ¿verdad? Muy famosos como las redes sociales, que también son de gran uso para hacer incidencia. Claro. ¿Verdad? Ese espacio es importantísimo, ¿verdad? Porque ahora ya las mujeres de cualquier lugar, ¿verdad? Que estén en las zonas rurales o en la ciudad, pues utilizamos estos espacios, y entonces es importante utilizarlos para reproducir nuestro conocimiento y fortalecer nuestras organizaciones también. Además de tener una relación más cercana con nuestros amigos, amigas, es fundamental decir a través de esos espacios, dar opinión nuestra y contar lo que hacemos, como lo hizo Tejiendo Esperanzas, ¿verdad? El grupo de mujeres de Upala. Sí, que también es interesante que cuando ellas pueden escribir su testimonio, ya entraron a una parte más simbólica también, que es la del lenguaje, donde ellas expresan, ponen en un texto lo que están pensando, no solo hablando, sino lo escriben, y luego nosotros en voces nuestras lo convertimos, lo interpretamos, lo ponemos en un drama, y ya se convierte en un espacio más público. Y empodera. Sí, porque lo que aparece en los medios significa que tiene poder. Por eso es importante aparecer en los medios, las noticias, ojalá no como noticias malas, sino positivas, así como Tejiendo Esperanzas. Mauren, tenemos que finalizar por el día de hoy esta conversación, pero creo que vamos a seguir por ahí invitándote en algún momento, agradeciendo tu presencia aquí en los estudios de Radio Actual, y pues agradeciendo también a la audiencia. Tal vez algún último mensaje. Sí. Muchísimas gracias, Liliana, por brindarme la oportunidad de participar. No, efectivamente, decirle a todas las amigas, mujeres, compañeras, que hay que seguir trabajando en esto de apropiándonos de los espacios, porque esto no solo nos beneficia a nosotras. La idea de avanzar en esto es para el beneficio de todos y todas. Y entonces, entre más felices seamos, más felices somos todos y todas. Ah, qué bueno, muy buen mensaje, y muchísimas gracias por haber compartido tanta experiencia con los grupos organizados. Mauren Lizano, de Tierra de Mujeres, de Rafén, que ha estado con nosotros el día de hoy, y nosotras. Bueno, muchas gracias, les saludó Liliana León Zúñiga. Recuerden que todos los jueves estamos acá en Radio Actual con Vida Cotidiana, y que mañana, en la hora de los movimientos sociales, tiene la revista noticiosa de Voces Nuestras, que es una revista centroamericana con lo más importante que ha ocurrido a nivel centroamericano. Les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.